Quiero pedirte hoy que guardemos los dos el secreto que solo conoce tu boca y la mía. Veo que fue un error, perdimos el control, pues tu corazón no era mío a quien pertenecía. Nunca tuvo que pasar, lo tenemos que dejar. Es mi amigo y no merece algo así. Sé que tendré que decir hasta luego. Sé que intentar olvidarte no puedo. También sé que esta noche es nuestra despedida. Solo prométeme que dejas en tu piel la huella de aquellos recuerdos de nuestras caricias. Nunca tuvo que pasar, lo tenemos que dejar. Es mi amigo y no merece algo así. Amiga.